Todos los días comunicamos esperanza para la vida. Seguimos unidos en el Espíritu de Dios. Gracias por ser nuestros amigos, oyentes fieles, por seguirnos diariamente. Somos Radio Católica Nacional, sirviendo a la sociedad, guiados por la palabra. El siguiente programa es clasificación F, formativo, educativo, cultural, categoría A, apto para todo público. Radio Católica Nacional. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. En la dicha o en la angustia, en la miseria o en la riqueza, en salud o en enfermedad, por favor mantente erguido y sonríe. Ante quienes se abalanzan o se echan al vacío o se hieren mutuamente, mantente erguido y sonríe. Y si avanzan a codazos y ávidos tienen la mano o se ocultan el acecho, mantente erguido y sonríe. Ante aquellos que disputan, ante aquellos que se injurian, y los que cierran los puños, y los que apuntan sus armas, mantente erguido y sonríe. En el día de la ira y de la desbandad, cuando todo cae y arde, solo en medio del pavor, mantente erguido y sonríe. Cuando oigas tu alabanza o te escupan en la cara, por favor mantente erguido y sonríe. Y si estás entre los tuyos, pues mejor para ti, eso te permite estar erguido y sonreír. Y delante de tu amada, haz lo mismo, sonríe y mantente erguido. En los juegos y en las danzas, en vigilias y en ayudos, solo en el alto silencio, mantente erguido y sonríe. Y al borde del gran viaje, aun cuando lloren tus ojos, también es para mantenerse erguido y sonreír. Así empezamos nuestro programa. Queridos amigos, amigas, les saludamos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo, esta organización humanitaria con 30 años de vida institucional, cuyo objetivo específico es mantener unas líneas de teléfono abiertas durante todo el año, entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche, para que todos los ciudadanos, todos los amigos, amigas que nos estarán escuchando y que ya conocen el servicio de la Fundación, nos pudieran contactar, nos pudieran llamar para ser atendidos por uno de los voluntarios, de las voluntarias que allí están todos los días del año haciendo este oficio, recibir su llamada, acogerle cálidamente y transitar todo el tiempo que usted quiera acompañados juntos durante esos momentos difíciles de la vida por las que usted pudiera estar atravesando. Aquellas personas que se encuentran muy tristes en casa, de pronto algunos de esos tantos problemas que la vida siempre nos depara como una prueba de vida. Aquellos que estarán de pronto enfermos en casa, no tienen con quién conversar. Aquellos que estarán deprimidos y necesitan con alguien desahogarse. Aquellos amigos, amigas que estarán pasando un divorcio difícil, de pronto un abandono del hogar, de él o de ella, de nuestros hijos, a toda esa gente que sufre, como tanta gente, como tantos de nosotros que en el camino de la vida nos encontramos con problemas y no tenemos con quién conversar, no tenemos con quién compartir esas penas, pues aquí están las líneas de teléfono de la Fundación atentas a su llamada. Seguramente en ese tránsito de llamada usted va a estar mucho más tranquilo, más tranquila. Ese desahogo de conversar sus penas, de esa catarsis que se llama, al poder contar lo que nos pasa, siempre ayuda a la mejora de nuestra salud, es la primera puerta a esta posibilidad de sanar. Si usted necesita la intervención de un profesional de la salud, un psicoterapeuta, un psicólogo, pues allí la Fundación también tiene la posibilidad de hacerle esa cita con el profesional respectivo, otro voluntario o voluntaria de la Fundación, para que usted en privado, en forma directa, personal, pueda comentar con mayor detalle el problema que usted tiene. Y pues esa va a ser la primera cita de una cura que usted está buscando. También este servicio es gratuito. Así es que para todos estos amigos y amigas que quisieran conversar con nosotros en estos momentos complicados que podrán estar atravesando, por favor tómese en cuenta estos números de teléfono, el 290-6060 o el 290-6030 en la ciudad de Quito, al 032-822-225 en la ciudad de Ambato, y unos líneas de teléfonos celulares, 0980-78-2356, esta es una línea de Claro, al 09614-76875, una línea de la CNT, o al 099-527822, una línea de Movistar. Todas estas líneas directas celulares están disponibles desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche, todos los días del año, no descansamos feriados ni ninguna fecha en especial. Ahí están los queridos voluntarios, voluntarias, siempre dispuestos a recibir. Recuerde que esa llamada que usted nos hace es anónima, por tanto no le vamos a preguntar ninguna información personal suya. No está obligado a identificarse. Y por sobre todo esa conversación a la que nos vamos a dedicar durante todo el tiempo que ustedes estar con nosotros acompañados, es una llamada absolutamente confidencial. Esa historia de vida que nos quiere comentar queda allí en absoluta reserva, pues nuestros voluntarios y voluntarias deben cumplir su código de ética cuando entraron a la fundación y tienen la obligación de guardar esa reserva de esa conversación que van a tener con cada uno de nuestros amigos y amigas que nos llamen. Esta es la forma que contribuye la Fundación Teléfono Amigo en estos 30 años para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas en el país. Así es que usted ya tiene esta posibilidad de poder usar estos servicios gratuitos de la Fundación. Si usted conoce a alguien ahí en casa, pues algún pariente lejano, algún vecino, algún compañero de trabajo que sabe que está angustiado, que sabe que está pasando por un momento difícil, pues le pedimos comparta esta la existencia de la Fundación Teléfono Amigo. Comparte estos datos que le estamos mencionando para que más y más gente se pudiera beneficiar de estos servicios. Recuerde, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico escucha@teléfonoamigo.org. Allí usted nos puede sugerir algún tema que quisiera que tratemos acá. Nos va a encantar tener sugerencias como las que hemos tenido a fin de preparar, de poner a consideración a ustedes una serie de temas de distinta naturaleza que sabemos que puede servir para la educación, el conocimiento, el repaso de cómo manejar nuestras vidas. Este es el programa La Hora del Teléfono Amigo, un programa de comunicación responsable que lo tenemos vigente ya algunas temporadas, y pues esta también en esta nuestra quinta temporada aquí haciendo este oficio de comunicar, pretendiendo llegar con mensajes positivos a usted, amigo o amiga, en su casa. Si usted nos escribe al correo electrónico escucha@teléfonoamigo.org, pues encantado le vamos a contestar, le vamos a agradecer que haya estado preocupado de comunicarse con nosotros, y por supuesto ahí tiene un presente que le vamos a hacer llegar a su dirección, a su casa, sin costo alguno, un libro de autoayuda de esos tantos que aquí están siempre dispuestos para que nuestros amigos y amigas se beneficien de esta actividad de la Fundación. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos oyen, que nos favorecen con su sintonía todos los días del año en las distintas emisoras que hacen el reprise de este programa. Agradecerles a ellas también, a esas provincias, 18 provincias, donde estamos nosotros ubicados a través de esas repetidoras de radio que nos permiten llegar a más y más ciudadanos en el país. A todos ellos, un caluroso abrazo, un agradecimiento eterno, que estén con nosotros todos los días acompañándonos en este nuestro ejercicio de comunicar. Bueno, y ahora jueves es jueves de reflexión, jueves de temas místicos, temas religiosos, temas de contribución, de ciertas reflexiones que siempre son buenas mantenerle. Y para esto está convocado nuestro querido amigo voluntario Juan, está próximo a llegar a la emisora, pues, y aquí lo estamos esperando con todo gusto. Ciertamente este es el jueves donde él se explaya presentándonos sus temas y nosotros disfrutamos eternamente con su presencia. Así es que le vamos a dejar que respire un ratito porque le vemos que ha venido al trote mar, así es que le vamos a dejar un espacio para que se acomode. Mientras tanto, comentarle, amigo y amiga, recuerde usted que esta semana, como la otra, tenemos actividades importantes en el país referidas a las jornadas del Día Internacional del Comercio Justo, el desarrollo económico por el empoderamiento de la mujer, se llama esta agenda de mayo, donde los consorcios del Consorcio de Comercio Justo, donde instituciones públicas y privadas, y sobre todo, principalmente, unidades productivas en el país, están haciendo la presentación pública de poner a consideración esos productos que son elaborados a nivel de pequeños productores, de pequeños emprendedores. Allí está esta organización conformada por Maquita Comercio Justo, por la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, por Pacariñán, la Red de Turismo Comunitario, por la Corporación de Ferias de Loja, por Salinerito, por Camari, el Sistema Solidario de Comercialización del FEP, y pues allí ustedes van a encontrar en ellos el acompañamiento necesario para que usted, pequeño productor o de pronto emprendedor que está buscando en qué activar su tiempo, su poco recurso, pues allí están estos queridos amigos de estas instituciones haciendo un esfuerzo enorme para que más y más ciudadanos se beneficien de estas posibilidades de sumarse a el comercio justo. Este movimiento a nivel del mundo está cumpliendo en este mes de mayo un año más de vida, son más o menos 40 años de vida en el mundo, y aquí en el país están 20 años trabajando estos procesos. Saludamos a Conquito, la Agencia de Desarrollo Económico de la ciudad, ellos involucrados también en este tema, al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, parte del proceso, al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, otro de los grandes actores principales del tema. Así es que comentarles esto, y el día de hoy, esto es jueves 9, usted va a tener la posibilidad de encontrar esos productos de comercio justo en estas entidades que hacen de comercializadoras, Camari, que está ubicado acá, precisamente en el Mercado Santa Clara, a un lado, ahí está esta interesante comercializadora de productos de comercio justo, y allí usted va a encontrar una oferta de interesantes productos que tienen la virtuosidad de ser parte del desarrollo productivo a nivel de nuestro país. De igual manera, en Sangolquí está haciendo hoy entre 10 y 1 de la tarde, está en plena acto, la experiencia de comercialización de los actores de la economía solidaria y comercio justo. Y mañana viernes, tómese en cuenta, en Riobamba hay una feria que se llama Hecho a Mano por el Comercio Justo. Y en Quito, en la Plataforma Financiera del Sur, Feria Agroecológica de la Plataforma, y hay un foro debate, los retos del comercio justo en el Ecuador. Estos temas se están desarrollando en estos días. Sábado también hay una feria del Día de la Madre del Comercio Justo, el desarrollo del empoderamiento de la mujer. Esto también se va a hacer en Camari. Así es que estamos anunciando estos actos, no tienen costo alguno, por supuesto, más allá de que usted se antoje de alguno de esos increíbles productos que están comercializándose allí. Y puede beneficiar a estos pequeños productores si usted adquiere alguno de esos productos. ¿Cómo no hacerles la ayuda, el enlace de informar a la ciudadanía de este movimiento de comercio justo en el Ecuador que tanto beneficio trae a la colectividad? Y bueno, le hemos dado el tiempo suficiente a mi querido amigo Juan. Qué bueno tenerte aquí. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buenos días. No me hagas quedar mal. A ver, tengo que explicar porque sigue atrasado. Estoy haciendo unos postres para el Día de la Madre. Oh. Y Tuve un contratiempo así de esos catastróficos en la cocina. Yeah. No podía dejar las cosas patas arriba. Muy bien. Perdóname. No, tranquilo. Siempre sabemos que estás muy preocupado por estar con nosotros. Y qué buena noticia que nos das, que estás preparando esos postres para este domingo, Día de la Madre. Y precisamente ha sido pues nuestro interés pedirle a nuestro amigo Juan que nos apoye este día hablando de esta fecha conmemorativa del Día de las Madres. Hay que empezar ya a preparar esto, como él lo hace, con esos postres sabrosos. Así es que, por favor, coméntanos qué has preparado por este día importante para nosotros. Mira, esta es una conmemoración de las primeras que hubo como Día de la Madre, como Día de algo. Porque ahora, si tú ves en las redes, en la prensa, todos los días es... Hay un día, el día del perro cojo, el día de la química, el día de muchas cosas. Algunas tienen sentido y otras tienen mucho menos sentido. Sentido comercial, la mayoría. Hay que empezar por pensar o por definir qué es la madre, ¿no? Porque por ahí... por ahí tenemos que... Que empezar. Uh-huh. Y para estos casos, para esta concepción, porque la madre es la mujer que gesta y que da a luz un ser. De hecho, la definición de ser humano es todo ser nacido de mujer. Ahí acaba. Todos lo que somos es nacido de mujer. Uh-huh. Ya con el tiempo será de alguna probeta o de alguna máquina, pero hasta ahora los seres humanos somos los seres que hemos nacido de mujer, yeah. Obviamente engendrados por un padre. Mm-hmm. Y ahora hay métodos artificiales de engendrar, pero no deja de haber esperma masculino en la procreación. Mm-hmm. Pero la matriz siempre es la matriz, es la madre. Es la madre. Y yo no creo que a eso se llegue. Fíjate, en los clones y eso, incluso con animales, ahí nomás quedaron las cosas. A pesar de que hubo un cierto éxito con la oveja Dolly, pero no ha habido, esto es de hace 30 años, creo, y no ha habido ningún cambio. La madre, ya desde el punto de vista... mítico de celebración, es un arquetipo. Y los arquetipos son modelos originales que sirven como pauta para ser imitados, reproducidos o copiados. Y el prototipo que sirve como ejemplo de algo. Los principales arquetipos son la madre, curiosamente la bruja, el payaso, la prostituta. Son arquetipos. En cuanto decimos esas palabras, se nos presenta una o varios personajes absolutamente claros. Los arquetipos son infinitos, en definitiva, ¿no? Entonces, este arquetipo tiene una trascendencia fundamental en el ser humano porque, no sé si ampliando la pregunta para ti y el entender... representan una buena parte del inconsciente colectivo. Del inconsciente, claro. Está, es decir, algo que no lo transmitimos, no lo mostramos, o que lo hacemos inconscientemente, que aparece esta representación. Y claro, no tiene nada que ver con la realidad, muchas veces. No tiene todo que ver con la realidad. Uh-huh. Por ejemplo, en el arquetipo de la madre. Yeah. La inmensa mayoría de los seres humanos tenemos la dicha de tener las madres que hemos tenido, que son la que representa el arquetipo. La mujer buena, abnegada, cariñosa, protectora, que por supuesto da la vida y lo que haga falta por sus hijos, todo está bien. Pero hay unas madres realmente de llorar. Hay unas madres castradoras, hay unas madres que abandonan. Esto parecía un poco historia, ahora es bastante común, penosamente común. El abandono, es decir, cuántas personas han dejado a sus hijos en la puerta de una iglesia, en la puerta de un centro de acogida o en el basurero, y ahora de Yapa en el basurero. Así se van a los extremos. Y penosamente hay muchas madres que abortan a sus hijos. Y acuérdate con pánico tú del día en que hablé del aborto. Sí, entonces, sí, sí. La madre es un arquetipo. Ya. Y por tanto siempre se ha celebrado. Los griegos ya celebraban con la celebración de Hilaria. Y los romanos le hicieron medio institucional. Era una fecha cercana al 15 de marzo y se celebraba en el templo de Cibeles. Eran 3 días de ofrendas y ahí terminaban siempre en farra, ¿no? La Iglesia Católica transformó esta celebración para honrar a la Virgen María. Okay. Entonces, ¿qué es para los que tenemos la fe cristiana la madre por antonomasia, ¿no? Uh-huh. Porque es la madre de Dios, la madre del Redentor, y al ser hijos de Dios es nuestra madre. Y le damos todos los atributos que tiene, que son estos del arquetipo, ¿no? Yeah. Es la mujer sana, la mujer santa que concibió de modo virginal, por acción divina, a su hijo, que era Dios, o que es Dios, no, nunca sé cómo hablo, porque Dios es permanente, ¿no? Uh-huh. Que es Dios y que era Dios en el vientre, eso sí fue un hecho histórico, entonces ya está pasado. Uh-huh. Entonces, y se han puesto varias fechas, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es dogma de fe, que es el 8 de diciembre, y por tanto, la fecha 9 meses después, el 8 de septiembre, que se celebra el nacimiento de la Niña María. Yeah. Ahora, en el siglo XVII, había en Inglaterra un acontecimiento similar en la Iglesia de Inglaterra para celebrar a las madres y los niños. Era una fiesta más bien espiritual. Yeah. Ahora se ha convertido en una ocasión de comercio, ¿no? Y a la madre se le honra, con regalos. Ahora, entre más regalos mejor. Si le das un auto, un viaje a Europa o un tour por las islas griegas, eres buen hijo. Pero eso es una tergiversación, pues. Porque además a la madre no debe, si ya hablamos de la madre biológica o de la madre adoptiva, no debe celebrársele un solo día. La celebración a la madre es respeto, amor, obediencia, y a la sumisión, no sé si a los 2 años nos liberamos de eso en esta época. La madre debe ser festejada como madre todos los días. Yo tengo ya a mi madre en el cielo, entonces lo único que puedo hacer por ella es honrar su memoria y rezar por la salvación de su alma si hace falta. Yo creo que no ha de haber necesitado mucho, pero eso solamente lo dictamina Dios, y la Iglesia a veces se encarga de declarar santos a las personas. Ahora, hay un concepto allí que realmente siempre me ha llamado la atención. Cada uno de nosotros tiene un día de la madre en especial, porque la madre se hace cuando nacemos. Entonces, el cumpleaños mío, yo digo, ese es el día de la madre, porque ahí se hizo mamá, una vez más, probablemente. Y entonces conmigo digo, se hizo mamá. Exactamente. Yo soy el mayor. Bueno, mira tú. Yo digo, ese, lo que tú mencionas, en realidad, sumados todos los días desde la madre de alguien, y por tanto todos los días deberíamos tener esa consecuencia, ese amor, esa forma particular de tratar a las mujeres madres. Hay un dato interesante en la cultura china. El día del cumpleaños, la gente va a visitar y a honrar y a llevar regalos a sus padres. Que es lo que deberíamos hacer. El día de nuestro cumpleaños, en vez de que nos festejen a cada uno, deberíamos nosotros festejar a nuestros padres, porque ellos fueron los que pusieron el trabajito. Y después los 100.000 trabajos que les hemos dado, habemos algunos que más que otros. Y sobre todo diría yo, que no solo es que ya tan importante que nos dieron la vida, sino que han tenido la bondad de seguir con nosotros, que nos aceptaron, que nos dieron cobijo, amparo, que nos dejaron crecer adecuadamente, nos educaron. O sea, Los milagros son muchos. Un trabajo de 24 horas, 7 días de la semana. Después, ya cuando nos emancipamos, ese trabajo se convierte en preocupación, en interés, en... que son diversas formas de amor, ¿no es cierto? Entonces, sí está bien que una vez al año hagamos una fiestita importante, ¿no? Porque eso además reúne a la familia. Fíjate, desde que murió mi madre, ya no nos reunimos el Día de la Madre de los hermanos, porque ya, claro, todos celebran a sus esposas o son celebradas por su familia, y ya no hemos vuelto a reunirnos ese día. Y mientras tanto, mientras la madre estuvo viva, íbamos todos y era una fiesta de unión familiar, porque eran hijos y nietos y todos los políticos y había mucho que cocinar. Entonces, el Día de la Madre, claro, ¿por qué se estableció en esta fecha? Ha habido diferentes momentos, ¿no? En 1873, varias señoras en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, celebraron el Día de la Madre, que tuvo bastante que ver con la reivindicación de los derechos femeninos, más bien, ¿no? Yeah. Y una señora, Ho, trabajó por esto, pero en general querían organizar una simbiosis entre festejo a la madre y reivindicación femenina. Todo eso está bien. Ahora, se estableció en los Estados Unidos el segundo domingo de mayo. Después también se organizaron días de celebración del Día de la Madre en los aniversarios del fallecimiento de las señoras, ¿no? Entonces, las madres en general tienen diversos días. Yo creo que en América, casi todos los países, lo celebramos el segundo domingo de mayo. Pero es una fiesta antigua, no se crea que es del siglo XIX. Es una cosa que ya venía desde Grecia, desde Roma. Porque el arquetipo de la madre es muy fuerte, muy profundo, muy poderoso. Y, claro, la abnegación, que eso era más propio de las mujeres. Yo creo que el mundo ahora tiene una androginización. Es decir, cada vez los hombres hemos aceptado más los roles femeninos y las mujeres, desde luego, han optado por roles antes entregados a los hombres solamente, o casi solamente, con mucha fuerza. Entonces, aquí hay un autor suizo del que yo no conozco mucho, tengo unas referencias tangenciales, que es Carl Jung. Este señor dice que los hombres tenemos ánima y las mujeres tienen animus, es decir, es la parte compensatoria entre lo masculino y femenino entre los seres humanos. Antes los hombres nos desarrollaban mucho la condición masculina y a las mujeres mucho la condición femenina. Ahora incluso hay protestas porque se les regala a las niñas muñecas o no sé, ollitas y esas cosas, y a los hombres solamente tractores y penosamente pistolas, cuando evidentemente el mundo ahora hace que los roles sean compartidos. Los roles de género van desapareciendo, acentuado. Un poco, algunos tendrán que mantenerse, ¿no? Porque biológicamente no hay más remedio. Pero, y también hay este hecho de los padres y madres solos, que se quedan solos y tienen que hacer ambos papeles. Y ahora ya cada vez más hay mujeres haciendo... Fíjate, eso fue un cambio enorme, fue en la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, que viene a ser bastante modelo de todas las demás sociedades en América, ¿no? Porque los hombres estaban peleando pues en Europa, y las mujeres no les quedó más remedio que ir... Si al país no le quedó más remedio que pedir que las mujeres se incorporen a la fuerza de trabajo laboral pesada. Y ahí es que empezaron. Bueno, empezaron con el mismo calidad que tenían antes los varones, y eso se ve ahora. Por ejemplo, me impresiona en el sector médico. La mayor parte son mujeres, de los jóvenes, ¿no? La mayor parte son mujeres, está bien. Uh-huh. Y pero ves también así al contrario, oficios estereotipados, enfermeras, digamos, siempre eran un rol mujeres. Femenino. Ahora hay muchísimos chicos. ¿Varones? Muchísimos varones, ¿sí? Sí, sí. Y a ver, por ejemplo, el ingreso, porque el ingreso especializado en la cocina estaba de algún modo destinado también a los varones, pero ahora la cocina es una, diariamente es una actividad masculina. Es más, yo creo que a las mujeres se les ha quitado el gusto por cocinar, y esto estoy hablando de memoria, pero no, pero creo, en general, pero sí han perdido un espacio importante, porque ahora los chefs son más que las chefs, digamos, en ese estilo en de representación, sí, profesional, pero, y todas esas cosas, ¿no? La cocina como trabajo diario. Ya. Y, por ejemplo, a mí no se me ocurre que una persona me tenga que planchar, o me tenga mi ropa, o me tenga que lavar los trastes que uso. Eso, me parece que ya está desfasado, ¿no? Mm. Incluso nos hacían a los hombres bastante estúpidos. Así. Ah, claro. Nos hacían inútiles. Nuestras madres de no esa época. Pasó. A mí no me pasó, porque ya hubo unas ciertas influencias que permitieron que yo tenga una vida como es la de ahora, ¿no? Uh-huh. Y no se me hubiera ocurrido decir que las hermanas le atiendan al hermano. A ver, hay veces que hay que atender unos a otros, pero no como oficio. Y fíjate, en este nivel, cuando, como ahora es tan frecuente esta tragedia del divorcio, muchos hombres se vuelven a casar porque perdieron la sirvienta. Y eso me parece terrible, porque es del mismo infierno con distinto diablo. En ese caso, pues, no hay amor, sino necesidad de unos servicios que pueden ser perfectamente realizados por el propio ser. O, en último término, si es que tiene dinero, contratado a terceros, ¿no? Pero es importante que el ser humano se dé cuenta que hay que celebrar la vida, que hay que celebrar el amor, que hay que celebrar la convivencia, que hay que celebrar la unión familiar. Entonces, desde ese punto de vista, me parece tan importante que celebremos a la madre biológica con cantos, con flores, y no demos tanta importancia a los regalos materiales. La frustración de que no tengo plata para darle a mi mamá, sí, pero eso puede compensar todo el año. Y de acuerdo. Lo importante es que las señoras madres, a las que deseo pues mucha felicidad y mucha aventura, y a los padres y a los hijos, porque la felicidad de la madre es también felicidad de los hijos, y viceversa, es todo esa mezcla, ¿no? Entonces, sí, que tengan un maravilloso día especial, un maravilloso día en el que se les agasaje, y el agasajo puede ser bien simple. Mi mamá no permitía que ese día las mujeres trabajen. Las mujeres, no importaba si eran mamás o no. Ah, ¿ya? Y tal vez una de las fuentes de mi conocimiento en cocina nace de eso, porque no había más remedio, porque salir en el Día de la Madre a comer fuera es una matanza. Entonces, los varones se hacían cargo de la cocina. Pero no fue nada, era más bien divertido, ¿no? Yeah. Gracioso. Y ahora la celebración de la madre se ha convertido pues en un peregrinaje a donde están sus restos, y un pedir a Dios, es ir a misa y pedir por ellos, ¿no? por todas, pues son las madres y las abuelas y todos los antepasados. Ayer estábamos hablando con una amiga de este tema, y es bien importante rezar por los antepasados, porque de ahí venimos. Uh-huh. Ahora que además se está poniendo de moda en los Estados Unidos, a mí me hace gracia esto, que en los Estados Unidos se pone de moda y enseguida todos cogemos la posta. Hay una organización que se llama Ancestry, que en la cual te dicen cuál es tu origen, racial. Racial, pero no es racial exactamente. Es decir, el genoma humano, qué composición tiene de las... Todos el 100% venimos del África, en 1%, en 50%, pero todos. Porque parece que el ser humano empezó en el África, ¿no? Entonces, se llevan unas sorpresas impresionantes y están viendo que hay muchos hijos que no son del padre legal. Yeah. Y entonces, pero yo con esto estoy pensando, ahí están mis ancestros, cualesquiera que estos sean, ¿no? Y con el mismo amor celebraría a la persona que esté entre mis ancestros, de cualquier origen, de cualquier raza, de cualquier cultura, que a las otras que pueden tener uno aparentemente mejor. Pero el tema es que las celebraciones sirven como hitos, como recordatorios. Pero fíjate ahora, por ejemplo, cuántas madres nadie les va a visitar. Sí, eso es lamentable. Hace poco, hay muchos falleció sitios. Una señora de una de las familias prominentes de esta sociedad, a la que solo iba a visitarle uno de sus hijos. Sí, los demás pagaban un asilo con todas las de ley, digamos, pero visitas. Y lo que más necesitaba esta señora, que por otro lado parece que ella misma podría haberse financiado su era estadía, que le vayan a ver, que le digan mamá, que le llamen a diario, que piensen en ella, que le den trabajo, aunque sea el trabajo de surcir, aunque le den el trabajo de arreglarles una composición, si la madre tiene esas capacidades, lo que sea, pero hacerles saber que es importante. Eso pasa con todos los enfermos también, ¿no? Es porque una persona se enferma, deja de pensar, pues. Sí, claro. Entonces, no, y sobre todo se marca mucho esto mientras las personas vamos llegando a ciertas edades, la sociedad nos va apartando de esta productividad, de este día a día. Vamos a hablar de eso y de mucho más. Vamos a hacer nuestra primera parada musical, comercial. Agradecidísimos con la presencia de nuestro querido amigo Juan. Volvemos, amigos. No se pierda la última parte de la entrevista. Ya volvemos. El amor más puro que puede existir, lógicamente solo una mujer puede darlo, es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a mi mamá y dedicársela, y yo creo que ustedes podrán dedicársela cada uno a sus madres, y los que no la tienen, pues lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. Que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender. He tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo,

al 032-822-225 en la ciudad de Ambato, y los celulares 0980-78-2356 o el 0961-476875. Y un último, 099-527822. Allí están esos números dispuestos a recibir su llamada en un momento de crisis que usted tenga, que quiera compartir con nosotros esa historia de vida que le está atormentando, aquellos problemas que nunca faltan en el ser humano. Para todos ustedes, si requieren algo de compañía y algo de orientación, pues allí están nuestros queridos voluntarios, voluntarias, esperando su llamada. Y bueno, mi querido Juan, vamos a la última parte de la entrevista. Te iba a preguntar algo, tal vez en esta tónica que hicimos en la última parte del programa. No sé si decir que tiene más, hablaste tú de esta simbología, ¿no? De la madre en la humanidad, en el ser humano. ¿Es más fuerte que la representación del padre? No sé, habría que ver en cada persona. Porque fíjate, Dios es padre. El arquetipo masculino tiene que ver directamente con Dios. Correcto. Y con la figura del padre en sociedades patriarcales, que han sido patriarcales hasta ahora, desde el principio de la humanidad. La excepción han sido las sociedades matriarcales. Entonces, yo tenía entendido que por historia la humanidad se desarrolló en un matriarcado. Pero debe haber sido cuando todavía no conocía a la gente, porque yo era muy chiquito. Pero, bueno, en general el concepto de autoridad, el superego que habla Freud, es paterno, ¿no? El superego, la presencia. Incluso si es que ponemos esto ya en conceptos nuestros, Dios es padre. Y eso es muy fuerte y muy poderoso en la humanidad. A mí me hace gracia, por ejemplo, en México, si te dicen vale madre, es que no vale nada. Y si dicen esto es muy padre, es que es una maravilla. Eso afortunadamente no nos pasa a nosotros. Ya, pero no lo había leído así. Pero el tema es que los conceptos paterno y materno han funcionado. Ahora, el arquetipo como biológico de padre, que es mucho más fuerte en la madre, no está tan presente, porque incluso el padre ha sido el ausente de la fiesta, y no por malvados, porque claro, hay padres que engendran a sus hijos, dan las buenas noches y desaparecen, que es más frecuente que la desaparición materna, ¿no? Porque ya por lo menos tiene que estar 9 meses en esa gestación. Pero En las épocas prehistóricas, y nosotros todavía tenemos pensamiento de la época antigua, de esas épocas, la gente, los varones tenían que irse a cazar. Entonces no estaban con las crías. En esa época todavía crías. Y en cambio la madre estaba presente. Y también hay un hecho histórico biológico, ¿no? El ser humano es el mamífero que más tarde se tarda más en destetarse, en desarrollarse, en ser autosuficiente. Y somos mucho más. Exacto. Mucho más inútiles. Mucho más, y esto frágiles. Ha hecho y será que la madre sea el bastión no solo de engendrar, sino... Eso es evidente. Exactamente. Eso es evidente. Pero también la ausencia masculina no es por malvados, sino porque antes los varones cazaban, después ya se fue haciendo, las sociedades han ido evolucionando. Lo que pasa es que ahora evolucionan mucho más rápido. Los cambios sociales se dan a una velocidad que hace, no sé, 15 siglos eran inusitadas. Pero en cambio hemos pasado al otro extremo de que tiene que para mañana ya estar todo cambiado, y eso no es así. Los procesos, claro, por ejemplo, el de educación, que hemos dicho tantas veces, no se hacen 8 días, ¿no? Claro. Porque yo creo que los cambios, alguna vez hablamos, los cambios jurídicos para la igualdad femenina, uh-huh, ya están dados. No sé si habrá alguno todavía y eso habrá que cambiar, pero están dados. Pero los cambios culturales son que han ido poco a poco, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora no concebimos que se les niegue el voto. Claro. Hace un siglo sí. Hace un siglo era perfectamente normal y todo el mundo aceptaba, uh-huh, porque no es que estaban protestando, es que ni siquiera se les ocurría protestar por eso. Entonces, el tema de la madre es un tema muy afectivo también. Pero fíjate, en el teléfono está habiendo ya una recurrencia de madres que llaman porque están solas. Ya. Tú te ibas a referir a eso, ¿no? Esta, ¿sí?, época donde abandonamos a nuestros padres y allí encuentras tú esta, claro, esta particularidad, madres solas. Madres solas, señoras que, eso, a lo mejor están bien atendidas, a lo mejor están, les pagan sus necesidades, puede ser, pero no muchas visitas. No mucho. Claro, los ancianos, todos los ancianos ya somos complicaditos y requerimos una serie de atenciones que la gente joven ni se le ocurre que va a llegar a tener. Uh-huh. Pero tenemos que empezar a pensar en que las madres lo que necesitan no es un día. Necesitan una vida de estar pendientes de ellas. Pendientes también en el plano espiritual, uh-huh, rezar por ellas, acompañarles, pensar que quieren, no solamente si quieren un segundo suéter o un tercer auto, no, lo que necesitan es compañía, afecto. Estaba viendo ayer una película filipina, que estoy descubriendo el cine filipino, de una señora que era una empresaria terrible y no era madre. Y claro, lo que le hizo falta al final de la vida es que vuelva el hijo, ¿no? Y está de que volvamos los hijos a las madres y les abracemos de corazón todos los días que les quede de vida. Muchísimas gracias, Juan. Esta ha sido la propuesta de recordar de con ustedes, amigos, amigas, esta fecha importante, el Día de la Madre. Me quedo con estas últimas palabras. Nuestras madres van a requerir mucha más atención de este amor de hijos, más que de los 1000 regalos. Su presencia, sobre todo en esos momentos, mientras vemos que nuestras madres van encaneciendo, van haciéndose más viejitas, pues más cuidado, más atención, más amor. Esto es lo que más nutre al ser humano, el amor a todos nos nutre, y en especial ese agradecimiento, ¿no?, esa reciprocidad con nuestras madres que nos dieron la vida, que nos han cuidado, que nos han permitido ser estos seres humanos que ahora pretendemos devolver ese gran amor. Te queremos agradecer infinitamente, mi querido Juan, tu presencia, y entonces estamos pendientes de vernos de nuevo contigo el siguiente jueves, y con él me hago eco, la saludo a todos, a todas y cada una de las madres de nuestro país, a quienes nos escuchan a través de esta la sintonía de nuestras radios que nos permiten estar con ustedes, a todas ellas, a mi familia, a mis hijas, a mis hermanas, a mis tías, a sus sobrinas, a todas ellas un saludo, por favor, a tu palabra, a tu madre y a todas las personas que tienen madre y a todas las madres también una oración por ellas y mi afecto. Muchísimas gracias. Entonces, amigos, amigas, recuerden, este su programa lo puede escuchar nuevamente hoy en la noche a partir de las 10:30 en Radio Municipal 720 AM. Nos puede escuchar también a partir de las 3 de la tarde en Radio de la Coordinadora de Medios Populares Comunitarios y Educativos del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es. Y nos puede encontrar también en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su dial 940 AM, a quienes trasnochan a partir de las 12 de la noche. Estamos todos los días, de lunes, viernes, ahí, los domingos, a partir de las 6 de la mañana. Agradecidos eternos por su sintonía. Esto ha sido nuestro programa del día de hoy. Esperamos entonces mañana pronto estar de nuevo comunicados con ustedes. Que tengan un excelente fin de día. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo.